aceite también. Ya está, luego Yanira luego nos presentará. Vale, y ahora ya el play y ya está, ¿no? Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio. De las niñas y niños de la Constantina. ¡A tapar la calle! A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos, un espacio donde niños y adultos afinamos nuestras orejas verdes. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. La calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 11.8 de FM. Que no pasen camiones, solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso. Todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 11.8 de FM. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí las mayores de la Gusantina, que nos vamos a ir presentando. Yo me llamo Eva. Hola. Yo me llamo Yanira. Yo Sabrina. Yo Adoración. Y yo me llamo María y están las compañeras técnicas de sonido, Ana e Iris, que son las que nos van a acompañar esta tarde. ¡Holi! ¡Hola! Buenas tardes a todas. Son de la Gusantina. Son de la Gusantina también, sí, nos las hemos traído. Es nuestro primer programa después del confinamiento de las mayores, entonces estamos un poco nerviosas. No sabemos si se nos oye muy bien, si igual hay algún problemilla técnico, pero bueno, nosotras vamos a intentar que vaya bien este ratito de radio en Radio Topo 101.8 de FM, porque os tenemos muchas cosas que contar. A ver quién nos quiere contar de qué vamos a hablar esta tarde. A ver, Yanira, que la tengo por aquí. ¿Eva? De algo que se celebra este mes, que es como súper importante. De la... Esto de los niños. De la esta, a ver si Yanira se acordaba por aquí. Creo que lo has dicho. De derechos de los niños. Vamos a hablar de los derechos de los niños, de las niñas también, ¿no? De los niños, de la infancia en general, porque el 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos de la Infancia. Entonces, ¿quién nos quiere contar que las mayores han estado trabajando estas semanas? ¿Quién nos quiere contar algo de lo que han hecho en el local sobre los derechos? ¿Eva? Hemos estado escribiendo en papeles y pensando todos los derechos que sabíamos para luego poder contarlos el día del derecho del niño. Hemos puesto algunas palabras para poder decirlas aquí. Vale, y a ver, Dora, que el otro día se le ocurrían un montón de derechos. Las niñas, los niños y las niñas, ¿a qué tienen derecho? A jugar, a saltar, a practicar, a aprender, a correr. Shakira, ¿a ti se te ocurre algún derecho más? No. Vale, ¿y a Yanira? Sí. A ver, cuéntanos. Estamos pensando, tenemos derecho a pensar también. Sí, ¿vale? Y también derecho a no insultar. Derecho a no insultar, vale. El derecho a no al racismo. No al racismo. Derecho a no al maltrato. A ver, Shakira, igual lo puedes decir por este micro que esté. El derecho a no al maltrato. Muy bien. El derecho a quererse, y amarse, y abrazarse, y a quererse, amarse. Y a todo lo bueno, ¿no? Qué bien esto de los derechos, es maravilloso. A no pelear, no gritar. Derecho a no al maltrato animal. No maltrato animal. Vale, ¿y qué más sabéis de los derechos? ¿Vosotras pensáis que vuestros derechos la gente en general los respeta? ¿O qué opináis de esto? A mí, a veces en el colegio no. Vale. Vamos a movernos un poco porque tenemos unos problemillas técnicos mientras Eva nos cuenta lo que nos estaba contando del cole. Ah, pues en el colegio no todos los días nos tratan igual por ser de otro color de las distintas personas. Que a veces te tratan diferente. ¿Y qué piensas que habría que hacer para garantizar tu derecho a que te traten bien, ¿no? Sí. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Ah? Estamos haciendo ahí unos movimientos técnicos porque hay algún micro que no se nos escucha. Estas son las cosas que pasan en el directo. Para llevarnos a... O sea, llevarlos a dirección y que les enseñen... A veces hay niños que les dicen en dirección que escriban 20 veces o así lo malo que han hecho para luego recordar lo que no tiene que hacer. ¿Y con 20 veces lo escribes y ya se te queda? ¿Y lo haces para siempre bien? Sí, no, 20 o más. Ah, o sea, cuantas más las escribas más se te queda. O sea, si tú escribes muchas veces, tengo que tratar bien a Eva. No, a Eva no, o sea, a todos. Y o sea, no maltratar racismo porque seas de otro color, que no te insulten solo por eso. Un derecho fundamental, ¿no? Mientras, como estamos teniendo así algunos problemillas técnicos, Eva quería presentaros una canción, así para empezar, para que podáis disfrutar. Y Eva, cuéntanos, ¿cómo se llama la canción? Believer. Believer. ¿Y por qué la has elegido? Porque en el colegio no las estamos estudiando y se me ha quedado en la cabeza. Ah, ¿en inglés? Sí. No, en inglés no, en música. Ah, qué guay. Vale, pues que disfrutéis de Believer e intentaremos resolver nuestros problemas técnicos. A disfrutar. My sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Stop. We can't. Bueno, pues seguimos aquí las mayores de la Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Estamos hablando de los derechos de la infancia, de las niñas, de los niños, de las niñes, que vamos a celebrar el 20 de noviembre. ¿Niñes? Sí. ¿Qué son las niñes? Niñas, has dicho. Sí. Como niñas, niños, niñes, ¿no? Sí. ¿Os parece bien, no? Que usamos... Sí. Vale. Sí, me parece bien. Me parece súper genial. Súper genial, vale. Pues súper genial. Entonces nos estaban hablando las mayores de los derechos. ¿Queréis contar algo más de lo de los derechos? De los derechos, yo no. ¿Dora? Vale. Dora quiere contarnos algo. Entonces, como tiene derecho a hablar, le vamos a conceder ese derecho y... atentos, que seguro que es interesante. Os digo a todos que os protejáis del coronavirus... y que estéis bien, y que os cuidéis mucho, y que toméis pastillas por si acaso. Vale, o sea que hay que cuidarse, ¿no?, con el coronavirus. Y protegerse mucho. Es verdad, más a los ancianos, mucho. ¿Eh? ¿El qué? Más a los ancianos. A las ancianas y a los ancianos hay que cuidarles. Sí. Vale, Yanira también nos tenía algo que comentar. Que os quiero mucho, ancianos. Ay, abuelitos. Vale. Queremos a los abuelos y a las abuelas, que son una pasada, ¿no? Están ahí... ¿Cómo los cuidan? No, no, son maravillosas personas. Son maravillosas personas. Y es que estas mayores también son maravillosas y valoran a la a otra gente maravillosa. Eva, ¿qué nos querías contar? No, lo de los mayores, ¿cuándo lo vas a contar? Vale, ¿quieres contarlo ahora? ¿Qué os parece si por... O sea, también cómo va sobre los derechos, creo que Yanira... quería presentarnos algo que habían hecho los mayores y las mayores. ¿Lo recuerdas? Hemos hecho... A ver, pégate al micro así para que te puedan escuchar hecho... todas y todos. Es que es una palabra un poco rara, ¿no? Pero es una cuña. Una cuña... de radio. De radio, pero eso es que... Bla, unas grabaciones, ay, ¿no? Ay, pero las grabaciones... Es que habíamos preparado la presentación, es pero una no. Es una cuña de grabaciones. ¿Y de qué va la grabación esa que habéis hecho? Va de... Va de... ¿De qué estábamos hablando hoy? ¿Cómo se decía? De la, la ilustración de los niños. No, casi. La infancia de los niños. La infancia de los niños. A ver, vamos a ver si. Si empieza por D, yo soy una pista de. De la cuña. De los derechos que tenemos a. Derechos de los niños. Derechos de los niños, de las niñas y de los niños. Eso es. De la infancia, ¿no? Que la infancia son las niñas, los niños y las niñas. Vale, es que a veces como, o sea, nos olvidan hasta nosotras los derechos, igual que pasa aquí a la gente, que a veces se nos olvidan los derechos. Entonces, Yanira nos va a presentar las grabaciones, ¿no? ¿Quieres decir algo más de las grabaciones? Puedes decir así como algo para que entren. La, para que las ponga la DJ Ana. ¿Se te ocurre algo? ¿Cómo? Como... Adelante, Ana. Pon... No se le ocurre nada. Como... ¡Adelante, Ana! ¡Vamos! ¡Pon el DJ! ¡Vamos ahí, a tope! ¡Vamos! Hablamos de derechos. Educación, salud, familia y casas. Igualdad y respeto. Derecho a la gusantina y a jugar. Un, dos, tres... ¡A tope! Estamos aquí las mayores con los ya derechos. Ya habéis oído el video que es sobre... Los derechos de los niños y niñas y niñas. Estamos un poco nerviosos y por esto está saliendo un poco fake. No, esto está saliendo súper natural y súper maravilloso. Tengo derecho para mí no. A ir al instituto con 10 años, tengo derecho a todas las cosas. Esto es. Estamos buscando una cosa muy una cosilla. Vamos a poner una canción, venga. Pero mientras tanto, Shakira nos va a presentar una canción que ha pensado para que disfrutéis todas, todos y todos los que nos estáis escuchando. Shakira, cuéntanos qué canción has elegido. Desde el León. Es de Ellos Aprendí. ¡Pon el DJ! Vale, ¿por qué la has elegido? ¡Vamos! Porque me gusta. Vale, pues igual hasta la cantamos y todo. Y la poníamos en el colegio. Que nos venimos a ver. Dale, DJ. Gracias, Shakira. Dale, DJ. Vuestros deseos son órdenes. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. ¡Arriba! Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Que me quiero morir, de ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, vivi, vivi. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, vivi, vivi. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Que ya sabes quiénes son, me creerás. Si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar. Que la magia es de verdad. De ellos aprendí. Que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Muchas gracias! ¡Impresionante! ¡Os amo! ¡Os amo! Canciones, increíble, menudo conciertazo acabáis de dar, ¿eh? Gracias a Kira por elegir esta canción. Nada. Es maravillosa. Y ahora yo creo que Eva tenía algo que contarnos, ¿no? ¿Qué nos querías contar, Eva? ¿Sobre qué nos querías hablar? De los mayores. Vale. Pues para que te puedan escuchar bien, nos pegamos ahí al micro y nos cuentas. Además de jugar, ir a la radio y todas esas cosas, pues también pues hacer los deberes, bailar, cantar y te ayudan con lo que necesites. También pues hacemos algunos viernes talleres de cocina. Algunos viernes también hacemos talleres de cocina. También hay colonias y en las colonias vamos a la piscina y también nos vamos 3 días a un pueblo que se llama Agua Viva. Y casi todos los días ahí vamos a ríos, jugamos, dormimos ahí y todo eso. No solo es un sitio para jugar, también se pueden hacer muchas más cosas. Muchas gracias, Eva, por contarnos todo eso de las mayores y de los mayores de la GUSAN. Menuda suerte también tienen los mayores y las mayores de que Eva esté en este grupazo. ¿Alguien más nos quiere contar algo? ¿Compañeras? Yo. Vale. Voy a hablar de respetarse. No tenéis que insultaros, no maltrato y tenéis que quereros, abrazaros y... ¿Cómo sentirse? Tenéis que sentirse muy bien, alegre, feliz y mucho cariño. Increíble este mensaje de amor de Dora también, impresionante. Que ahora nos vienen muy bien los mensajes de amor y de alegría. Porque la alegría es rebeldía. Muchas gracias, Dora. Y ahora, Yanira, cosa. ¿Qué nos quieres contar? ¿Te puedes acercar al micro? Yanira, ¿nos querías contar algo? sobre los mayores, por ejemplo, que tú has estado. Mira, pero te puedes arrimar un poquillo más. Estamos aquí decidiendo qué contar. Tenemos muchos locales y nos lo pasamos muy bien. Y tenemos... Y disfrutamos, ¿no? Tenemos derecho a disfrutar y disfrutamos. Sí, y también jugamos Y además de futbolín. Jugar, también hacemos deporte en los pabellones. Por ejemplo, en el pabellón del colegio Tenerías. Y también nos divertimos mucho. De San Vicente del Pau. Muy bien. Y Shakira, creo, nos querías contar algo también. Que también nos divertimos mucho en la Gusantina. Estamos encantadas de estar en la Gusantina. Y Anira también nos quiere contar algo más. Y es que tenemos tanto que contaros que no nos sobre da. Sobre todo que los padres y las madres se pongan la mascarilla antes de salir. Por favor. Y recomendamos... No lo digo por nadie. Y recomendamos que vengáis más gente a la Gusantina. Vale, es una recomendación de las mayores. Vais a pasar súper bien si venís a la Gusantina. Y no os arrepentiréis. Yo, mira. Hay una de la Gusantina que se parece a... A un famoso. Sí, a un famoso de cantante. Que se llama Camilo. Y él es Camilo. Entonces, ¿y cómo se llama el de la Gusantina que se parece a Camilo? Que igual las radio oyentes no lo saben. El Jordi y su hermano. Bueno... El hermano de José, o sea, José. Vamos a aclarar que... Tamur. No sé cuál es, ¿se ha cabido? Tamur, que es un chico de prácticas que hemos decidido que es hermano de José y Johnny, ¿vale? Y que se parece a Camilo, que ¿quién es Camilo? Camilo, un cantante que es muy famoso de la canción Tutu, nadie como tú. Nadie como tú. Profe, ¿podemos poner la última canción? No hay nadie como tú. Vale, no sé si compañeras nos da tiempo a una última canción que queremos poner y nos vamos despidiendo. O sea, ponemos la canción que han elegido, que Eva la va a presentar y nos va a explicar por qué la ha elegido pensando en los derechos y esas cosas. Porque también en música, o sea, porque hablan de la felicidad y también en música estudiamos esta canción. Y porque es súper buena. Vale, pues mientras escuchamos... Yo simplemente vivo. Este temazo... Después de todos estos mensajes de amor, de derechos, estas recomendaciones de cuidados de las mayores, vamos a ir acabando. Yanira, nos podemos ir despidiendo si queréis. Que queremos. Nos despedimos y subimos la canción, ¿vale? Para cantarla. Eva, ¿te despides? De la gente. Adiós, os quiero mucho más a los ancianos. Adiós y cuidaros y respetar y adiós al mundo y adiós, y muchas gracias. Adiós, y me llamo adiós, queremos a las abuelas y a los abuelos. Viva sí, vivan las abuelas y los abuelos. Protegeros de la mascarilla, abuelos. Vivan los abuelos y las abuelas. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si nadie no viene se olvida. Estoy mirando en el mapa que voy.